La clase de segundo A nos trae a Musicoronada para celebrar el Día Mundial del Flamenco la canción Adiós Olivares.